entrar al aire, escuchamos un tema de un camarada, el camarada Julián, que bueno, que fue apresado injustamente por los organismos del Estado Revolucionario, entre comillas, venezolano. Bienvenidos una vez más a nuestra grada popular por Al Son del 23, la 94.7 FM. Llega bajo la dirección de esta estación el licenciado Juan Contreras, en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León. Nuestro punto de contacto 0212-830-2819. Y nuestra página web, donde encontrarás varios de nuestros contactos como redes sociales, gradapopular.tk. Para los primeros que escuchan Grada Popular, en este su programa número 44, ya tenemos un año al aire. Este programa se trata de dar la contrainformación a esos medios que todos los días nos mienten a diario. También tenemos correo electrónico para que nos hagas llegar tu música o tus noticias. Puedes pegar también al grupo de Facebook Grada Popular tus noticias, que obviamente en varios de nuestros países hermanos de Latinoamérica no son difundidas por esos medios que a diario, y que son de derecha, obviamente nunca van a apoyar al pueblo. Pueden colocar sus noticias. También tenemos Grada Popular @rockandfutbol.com. Hoy por ahí la artillería musical de esta noche vende acompañado con un 2x1 de la mítica banda de Clash. Por ahí tenemos varios temas del nuevo disco de Los Chicos del Maíz, Hip Hop Consciente, Hip Hop Marxista Leninista, y ese disco que salió el 31 de mayo, Pasión de Talibanes. También tenemos un par de recomendaciones de la gente de Las Graderías, y por ahí un tema de la radio de Clash, que también son unos panas de Estado Español, por ahí creo que son catalanes, Valencia. Está la gente de Obrin Paz metida en ese proyecto, que bueno, que básicamente estos panas tienen como proyecto es pasar al español todos los temas de Clash. Sí, bueno, haciéndoles invitaciones a todo ese público que se acerque a la Plaza Bolívar, que estuvimos la semana pasada, el día jueves exactamente, y conocimos un espacio que muy pocos saben que existe. Está justo debajo de la Plaza Bolívar, nuestra Plaza Mayor. Es la sala de lectura infantil Manuelita Sáenz. Haciendo revolución desde la base, dándole conocimiento a los niños, a los jóvenes, donde la lectura hoy por hoy juega un papel fundamental para enfrentarnos a ese monstruo que llamamos televisión, a ese monstruo que son los medios de comunicación. Tenemos que tener una buena base de lectura, una base de forma que estimule nuestro pensamiento. También invitarlos el día de mañana, martes, a partir de las 4 de la tarde, donde se inaugurará en la sala expositiva de la Galería de Arte Nacional una muestra con 17 obras del pintor, arquitecto y decorador ruso Nicolás Ferdinandov. Como parte de la Semana Cultural de Rusia en Venezuela, se estará presentando hasta el 12 de junio. Es decir, que este martes se pueden acercar a ver estas maravillosas 17 obras de este pintor, y también pueden acercarse a la Cinemateca Nacional a ver los estrenos de Amazonas Film, lo cual son Días de Poder, un estreno de director Román Chalbo. Eso va a ser a las 2:30 de la tarde. Y martes a 24 cuadros, Derecho de Rebelión y de Derecho y Rebelión Revolucionaria, también La Lluvia. Esas son varias películas. Este es del director Isiar Boyarín. Eso es a las 5 de la tarde en la Cinemateca del Museo de Bellas Artes. Entrada general 3,50, estudiantes y terceras 1,80. Festival de Cine Portugués, que se estará dando en el CELAR, Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Eso queda en la avenida Luis Roche Altamira. Entrada general también son 3,50, estudiantes y tercera edad 1,80. Así que no tienen excusas para acercarse, aparte de ir a la sala de lectura con tu hijo, con tu sobrino, con tu nieto. También puedes llevar a ver buen cine, cine de autor, cine bien hecho. Cine independiente, cine para la creación de conciencia de masas. Por ahí, ¿qué opinas de Los Chicos del Maíz, camarada Javier? Bueno, un nuevo disco donde vienen con letras polémicas y

en un mundo donde mentir es lo cotidiano, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Estás escuchando Grada Popular por la 94.7 FM al son del 23. Pasión de Talibanes, de los chicos de Maíz, aquí en Al Son del 23, Tuno 24.7 FM. Es un lunes por la noche, y si nos estás escuchando, ya jueves, nos estás escuchando a través de la Radio Atómica, la 106.1 FM, por allá en la República Independiente de San Martín, y los jueves en lasgraderias.blogspot.com. Tremendo disco, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con la nota polémica de la semana, ¿no? La entrega de uno de los camaradas del Ejército Revolucionario de Colombia. Sí, del Ejército Revolucionario de Colombia, de la FARC. Aquí hay una nota en aporrea.org donde se titula lo siguiente: protesta de intelectuales revolucionarios, por Julián Conrado. La prisión de Venezuela, con la colaboración de la inteligencia militar colombiana, del comandante Julián Conrado de la FARC y la decisión del gobierno de Hugo Chávez Frías de entregar a este destacado revolucionario al gobierno neofascista de Juan Manuel Santos, fue recibida a nivel mundial con sorpresa e indignación. Los argumentos citados por el gobierno venezolano para justificar la medida, que fue una solicitud de la Interpol, acuerdos con Bogotá, son inaceptables e incluso ridículos. Es chocante invocar la lucha contra el terrorismo en el ámbito de una colaboración con el gobierno narcotraficante como el de Juan Manuel Santos, que practica el terrorismo de Estado como estrategia de poder, con un agravante. Durante años, el presidente Hugo Chávez apeló para el reconocimiento de la FARC como fuerza revolucionaria beligerante. De hecho, un paréntesis, ese era el intro que teníamos hoy, un trabajo que había hecho los camaradas del Partido Comunista, una comparación, ¿no?, de lo que dijo hace un par de años el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y, bueno, lo que se dijo en la rueda de prensa, que me pareció muy triste en estos días que venían. Bueno, esta carta o indignación está encabezada por dos intelectuales muy conocidos, Isván Mesaros y James Petras, ¿no? Fue publicado en la Jain.org. Continúa diciendo: nuestra preocupación e indignación es tanto mayor cuando el gobierno de Bogotá, según la agencia informativa, estaría ya estudiando la posibilidad de atender a una eventual solicitud de extradición del comandante Julián Conrado a los Estados Unidos. Tenemos presente que la actitud asumida por Venezuela se inserta en la continuidad de una cooperación espuria con las policías colombianas que se tradujo recientemente en la entrega de Juan Manuel Santos del periodista sueco Joaquín Pérez Becerra, director de la agencia ANCOL y de destacados combatientes de la FARC. En la esperanza de que las autoridades venezolanas liberen inmediata e incondicionalmente al comandante Julián Conrado, los abajo firmantes, solidarios con la revolución bolivariana, subrayamos que las opiniones democráticas y progresistas del gobierno de Hugo Chávez son incompatibles con el gesto que motiva nuestra protesta vehementemente. Iván Mesaro, filósofo y profesor universitario del Reino Unido e Hungría, y James Petra, sociólogo y profesor universitario de los Estados Unidos. Más abajo, bueno, firman una serie de intelectuales, los cuales, bueno, colocaremos un link en nuestro blog acerca de esta nota para que todo el mundo se entere, grabapopular.tk. Mire, y por ahí también había varias notas de cantores, varias notas de diferentes colectivos mostrando su indignación por este hecho. ¿Por qué a los colectivos populares, por qué a los movimientos de izquierda de base realmente se ven indignados y aterrados con este tipo de acciones, tanto con lo de Joaquín Becerra, tanto como lo del camarada, ahorita el camarada Julián? Dime, ¿qué tienes por ahí para seguir? Mira, un cantautor venezolano, Ildefonso Rivero, amigo de nuestra grada popular, opina por nuestro grupo de Facebook. Él habla sobre que no sabemos cuánto, dónde y cuándo, ni cómo cantores y cantantes vivimos en este país y queremos defender a Conrado. Más abajo coloca: hay una manifestación de descontento general en la población cantoril venezolana. La mayoría se expresa por internet, quizá por ser la única vía accesible para opinar con libre libertad. La verdad que no creo, Ildefonso, y si no te acompaño, porque aquí hoy en día tenemos una libertad plena y lo más seguro es que te unas a una marcha que está convocando nuestra coordinadora Simón Bolívar acerca de ese mismo tema. Te vamos a hacer llegar la invitación. De todas maneras, aquí lo vamos a recordar, un mensaje que nos llegó hace poco. Dice lo siguiente: la coordinadora Simón Bolívar te invita este martes 7 de junio, es decir, mañana, a la Marcha Nacional contra el Sicariato y la Impunidad. No a la criminalización de las luchas populares. Eso tiene que ver también con lo que ha ocurrido con la entrega de Joaquín. De Joaquín, ese camarada que dirigían Core. Y ahora este cantautor por nuestra Latinoamérica, ¿no? El sitio de concentración es Plaza Venezuela a las 10 de la mañana. Así que, Ildefonso, puedes venirte para Caracas, que aquí te recibo. Sí, pero yo creo que un poco lo que decía ahí Ildefonso venía de la mano con la suspensión de 4 periodistas de la Radio del Sur. Yo creo que viene un poco por ahí y un poco de la censura que había de los temas. Hay que estar claro, por lo menos ayer yo compré el diario OEA y en el diario OEA hablaba de todo menos el tema del camarada Julián. Igual pasó con el camarada Joaquín. Y más bien, por ahí el diario OEA, tengo que resaltar que por ahí tienen una columna para los toreros en apoyo también. Esto va hacia lo que es el núcleo Nuevo Circo, donde de alguna u otra manera se hace cultura, se hace arte para la vida y no apoyamos más la tauromaquia ni la tortura animal. Por ahí, antes de que le diéramos el mensaje del camarada Ildefonso Rivero, teníamos por acá que hay una parte de lo que fue el mensaje de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ejército FAREP, al camarada Julián. Dice: tus cantos no podrán ser silenciados jamás, aunque intenten imponer miles de muros, rejas y cadenas entre nosotros. Ellos serán horizontes anhelados, brújula que guía y trinchera que protegen nuestro avance seguro hacia la construcción de la nueva Colombia. Tus cantos, camarada Julián, seguirán iluminando nuestro campamentos y serán la moral invisible para todos nuestros combatientes. El resto del documento lo puedes encontrar en lo que es la resistencia-colombiana.org. Juramos vencer y venceremos. FAREP, ejército del pueblo. Bueno, nosotros decimos esto hoy acá es porque tenemos un compromiso con nuestras ideas, un compromiso con la lucha de los pueblos. Más allá de quienes han decidido callarse y han decidido dejar este tema a un lado, nosotros nos vemos en la responsabilidad con nuestra una desprovencia moral con nosotros mismos, hablar de este camarada y hablar de cualquier extradición que pueda venir futuramente, porque en nuestras manos está que esto cambie y una revolución no entrega a otro revolucionario. Sin duda alguna, bueno, polémicas ante una, vamos a colocarnos como siempre me coloco aquí, el lado de abogado del diablo. El abogado del diablo. La verdad es que los gobiernos ante semejantes situaciones prefieren lavarse la mano como Poncio Pilato y bueno. Y pero por lo menos eso. Y okay. Lamentablemente obvian algunos de sus principios ideales. Principios, exacto. Y lamentablemente, bueno, caen en ese jueguito de la democracia donde tienen que actuar porque si no, bueno, tú sabes. Y decimos, se sienten amenazados por la legitimidad de esa democracia que nos imponen desde afuera. Y decimos cae en el jueguito de la democracia porque aquí nosotros somos comunistas, como ya todos los que nos escuchan saben, y nosotros creemos fielmente que la única forma de imponernos a la dictadura del capitalismo es mediante la dictadura del proletariado, es decir, la dictadura de los explotados. Claro, pero colocándome una vez más del lado de como abogado del diablo. Está bien, está bien. Es obvio que ante una situación donde no dejen entrever de que estamos supuestamente escondiendo o apoyando supuestos terroristas, es obvio que el Estado no va a dudar en entregar a una persona por salvar su pescuezo. Bueno, mira, vamos a escuchar otro tema porque me parece ideal. Vamos a escuchar el último tema, se llama, es de los chicos del maíz, se llama Y los hijos de Iván Drago, dedicado a los verdaderos guerreros, a los compañeros que defienden sus ideas en las trincheras que sean. Es el tema número último que te había dicho Pulga, número último, hoy ando con gripe, con peste y lo que sea. Los hijos de Iván Drago, ¿recuerdan Iván Drago? Ah, bueno, llévatelo, pues este es los chicos del maíz de Pasión de Talibanes. Déjenle respirar. Apártense. Saquen a esta gente de aquí. Ganador Iván Drago. ¡Apolo! Nadie puede vencerme.

forma de vida. Soy un suicida, podría llevar una vida normal y no ser cara conocida. En una ciudad donde el nazi no es criminal, pero prefiero vencer que emprender la huida. Hijos de Iván Drago, de la revolución cubana, de malos tragos por pensar en un mañana, un nuevo amanecer, sin leyes que obedecer, sin reyes ni padecer. Algo que emana de la lucha de clases, de la incorrección, de pelear por lo que crees, de alzar la voz, de saber que el enemigo es el capital y no al que llamáis distinto, eso que os han hecho pensar. Gritad, malditos, gritad, que las normas que han escrito deben cambiar. Y qué más da si para ellos somos cifras, que vean que somos cifras que ya no aguantan más. Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Ajá, los hijos de gente de los chicos del maíz junto a Pablo Hessel, una cosa así, otro rapero con conciencia de clase, con ganas de echarle guillotina a la derecha, como dicen por ahí. Bueno, sí señores, volvemos aquí en la grada popular por el Son del 23, la 94.7 FM y por la radio atómica 106.1 FM allá en San Martín, Argentina, retransmitiendo los días jueves. Saludos allá a todos los camaradas, a todos los panas allá que nos escuchan. Continuando con la noticia, bueno, noticia lamentable, una vez más el ejército israelí masacró manifestantes en la frontera. Al menos 23 personas murieron, mientras que otras 350 resultaron heridas ayer por disparos israelíes en Altos del Golán, zona ocupada desde 1967 y que es reclamada por manifestantes palestinos. Los israelíes han estado en alerta desde ayer, es decir, el sábado. Han dicho que personas que crucen la línea alto al fuego le van a matar enseguida. 14 personas cayeron mártires en las zonas de Altos del Golán y 225 están heridas, informó ayer el corresponsal de Telesur en Medio Oriente, Hisham Basnor. A la línea de alto fuego llegaron en horas de la mañana 700 personas y se ha incrementado con el transcurrir de las horas con el fin de entrar al territorio, dijo el reportero. Esto constituye una violación a la soberanía, según las autoridades israelíes. ¿Qué les parece? Una conchita de mango, hermano, eso es cualquier cosa. ¿De qué soberanía van a estar hablando si esto, Altos del Golán, es territorio ocupado? Dijo el corresponsal de Telesur, que indicó además que el movimiento es popular. Así que bueno, esta convocatoria fue convocada por las redes sociales y se unieron varias personas de Siria y Jordania y el Líbano, donde hubieron varias personas protestando por esta masacre, ¿no? Una masacre más del Estado sionista. No tenemos nada contra los judíos. Ni contra su religión, sino simplemente están gobernados por un Estado que es fascista. Sí, okay, exacto. O sea, no tenemos nada contra ellos, sino contra el sistema sionista y genocida israelí, que de alguna u otra manera, mediante la eliminación sistemática, como podemos ver acá, de una violación clara a los derechos humanos, cosa que imagínense por un momento que pasara en alguno de estos países, de nuestros países, de nuestra América Latina, o que pasara aquí en Venezuela, el escándalo internacional sería inmenso. Una vez más vemos el silencio internacional de los mal llamados medios de comunicación, que no son más que las damas de compañía de los imperios de turno. Esto es, son CNN, son esos canales que en verdad que no me sé, ni no vale la pena ni hacerle cuña, pero hoy nosotros acá tenemos que hacerle llamado a todos esos jóvenes a que se integren a esta guerra de cuarta generación para que cosas como esta no queden en el silencio, que usemos nuestro Twitter, nuestro Facebook de una manera responsable, de una manera con conciencia de clases, y nos convertamos nosotros en multiplicadores de los mensajes de aquellos que han perdido la voz. Bueno, la convocatoria que se hace para este martes a las 10 de la mañana en Plaza Venezuela, también la está haciendo el Partido Comunista de Venezuela, quien exhorta a marchar este martes en rechazo al sicariato contra campesinos. El secretario general del Partido Comunista de Venezuela, Óscar Figuera, manifestó que los campesinos obreros de todo el país deben unirse para repudiar los asesinatos contra este sector. Invitamos a todo el pueblo a marchar contra el sicariato y el latifundio, así como para garantizar que las tierras productivas sean usadas para el desarrollo nacional con la producción de alimentos y no para que se pierda en manos de terratenientes. También, bueno, esa convocatoria va para todos los camaradas que son comunicadores populares para protestar por la entrega del camarada Julián. Y el camarada Joaquín Pérez Becerra. Nosotros aquí restiados con la revolución, restiados con los sueños de Bolívar, y nosotros no estamos con ningún tipo de medias tintas. Por ahí comentabas lo de los frentes, la mayoría casi son de los asesinados, son del Frente Campesino Ezequiel Zamora. Hay más de 250 dirigentes campesinos en nuestro país asesinados, otros desaparecidos, y una muestra más de que la impunidad no puede seguir estando en un estado revolucionario. Es una autocrítica que nosotros hacemos, porque no podemos seguir, no se puede seguir matando a nuestra gente y que nadie lo diga, no se puede seguir pasando estas cosas y que nada, no haya ningún culpable. En lugar de eso, vemos una vez más como la justicia, como siempre decimos acá, sigue siendo eficaz, sigue siendo implacable con el pendejo, con el obrero, con el trabajador y con el estudiante consciente, pero a los ricos, a los poderosos, a los que todo lo tienen y nada poseen, eso no pasan por la cárcel ni por error. La muestra, Carlos Andrés Pérez se murió tranquilito, nunca pagó sus crímenes, y el responsable de la masacre de Yumare, de López Cisco, si mi memoria no me falla, ahorita ando un poco mal, pero si mal no recuerdo es él, está en Costa Rica, y el estado de Costa Rica negó la extradición de ese personaje a nuestro país para que sea juzgado en la justicia venezolana. Mira, uno que sí están activados son los trabajadores venezolanos, y entre ellos los trabajadores de La Polar, quienes paralizaron la planta en Valencia. Esa paralización se inició en la madrugada este viernes. Estos 340 trabajadores se mantendrán a las puertas de la fábrica hasta tanto no se les dé la respuesta satisfactoria a sus peticiones. Los trabajadores de la planta de cereales de alimentos Polar, ubicada en Valencia, Estado Carabobo, paralizaron desde el viernes 3 de junio las operaciones de esta fábrica a fin de exigir a los propietarios de la empresa reivindicaciones laborales y la aprobación de nuevo contrato colectivo. Se explicó que aproximadamente 9 meses están discutiendo la convención colectiva y 5 meses con la convención vencida. No hemos podido llegar a un acuerdo con el patrón para finalizar las discusiones, y lo que queremos es negociación para llegar a feliz término con esta convención colectiva. Por su parte, el secretario de los sindicatos, el señor Héctor Banda, refirió que las cláusulas que se restan por aprobar son relativas al ámbito económico. Tenemos el 97% de las cláusulas aprobadas, pero aún quedan 3 por aprobar y son económicas. La de los indicadores, la bonificación de la firma y la duración de la convención colectiva son beneficios que dejaron de percibir los trabajadores desde el 1 de enero hasta la fecha. Así que bueno, ahí esos señores de Alimentos Polar, ¿no? Esos que nos esconden los alimentos, como los cereales, como el arroz, las pastas y la harina para hacer nuestra arepa, bueno, ya sabes qué visitar, ¿no? Boicotpolar.tk. Por ahí esa nota me recuerda algo que decía el camarada Carlos Mar, que nosotros, los obreros, los trabajadores, somos los que movemos este mundo. Mira, una advertencia que dejaron, y disculpa que te... Tranquilo, ya me acostumbré. Una advertencia que dejan los trabajadores de La Polar. Los trabajadores de Alimentos Polar nos estamos reuniendo para darle la batalla, y si no nos solucionan los problemas, que hay en diferentes plantas, vamos a paralizar todas las plantas a nivel nacional. Asimismo, la huelga general cuando no hay más soluciones, porque los obreros, como hemos dicho anteriormente, somos los que movemos el mundo y nosotros no tenemos nada más que perder que nuestras propias cadenas. Organización obrera, conciencia de clase. También tenemos una nota cortica sobre los trabajadores de la automotriz, y es que la multinacional imperialista MMC, o sea, llena la moto y esa misma cosa, busca penas de prisión contra 7 trabajadores despedidos de la empresa. Podrían ser penas de hasta 3 años de prisión por defender la revolución y a la clase obrera de las arremetidas de la multinacional japonesa, en la cual dicen lo siguiente: no le bastó con la complacencia del Ministerio del Trabajo, la complacencia, escúchense bien, de haber despedido a toda la junta directiva del sindicato, el Shinhentran, acto aberrante para la revolución revolucionaria, ni que la cuarta república, los ADECO y Copellana, cometieran con sus dirigentes. Así que los trabajadores y directivos sindicales solicitan solidaridad del conjunto de movimientos revolucionarios socialistas. Así que pónganse las pilas, porque estos panas solicitan la solidaridad de todos los sindicatos para que se dé justicia ante esta amenaza de ajusticionamiento ante los tribunales, ¿no? Exacto, por ahí vemos una crítica bastante fuerte, donde de alguna u otra manera nos deja muy claro que mientras sigamos cargando sobre nuestros hombros estas profundas contradicciones ideológicas en este proceso de cambio que estamos viviendo hoy por hoy, va a ser muy difícil seguir avanzando hacia el socialismo, va a ser muy difícil seguir avanzando hacia una sociedad nueva. Por ahí antes de esto decíamos que bueno, los obreros somos quienes movemos el mundo, y el llamado es a la solidaridad internacional, a la solidaridad nacional con todos los trabajadores, con todos los campesinos, porque en nuestras manos está el destino de esta revolución. En nuestras manos está el destino de nuestros futuros hijos. En nuestras manos está el destino de nuestra América Latina y Mosca, sino también del mundo. Con nuestras manos construyamos no solamente una silla o lo que hacemos. Nosotros con nuestras manos estamos haciendo patria, señores. Y tenemos que tener conciencia de clases para darnos cuenta de que diariamente somos explotados. También tenemos que tener conciencia de clases para entender que el fruto de nuestro trabajo no es para gastarnos un fin de semana en el portugués de la esquina, nada personal, pero es un decir, por no decir la tasquita de la esquina, sino es para nosotros como personas medio sobrevivir y, ¿por qué no?, vivir bien dentro de lo que cabe en este sistema capitalista. Por ahí teníamos un par de recomendaciones, un par de temas de unas bandas de anarcopunk del estado de la hermana República de Colombia, que nos los solicitó la gente de lasgraderias.blogspot.com, un excelente blog donde puedes encontrar información de fútbol nacional e internacional, donde entre algunas otras cosas te puedes vacilar un cortometraje sobre el Chacarita Junior, uno de los equipos de Buenos Aires, del barrio de Funebreros, que se llama Achaca, lo llevo en la sangre, si memoria no me falla. Está ahí, nada más cuestión de darle play y sentarte a disfrutar ese excelente cortometraje que, bueno, te cuenta la historia de una familia fan hinchas todo el Funebrero. También tenemos que recomendarte una serie que también están pasando ahí, una película que se llama Esto es Inglaterra. Por ahí no sabíamos que en el 86 sacaron una serie de la película, y hay 4 capítulos por ahí muy interesantes, que es pasado en el Mundial de Fútbol, donde, bueno, brilló Maradó. Bueno, esa película es ambientada en Inglaterra, y bueno, la invitación a que visiten lasgraderias.blogspot.com, igual que la coordinadora simonbolívar.org, grabapopular.tk y radioatómica con K de presidentes.com.ar. Por ahí, ¿cómo se llaman los temas que nos mandaron, camarada Javier? Bueno, la verdad es que uno se llama... Ya te voy a decir, chamo. Estás pasado. No importa, para... No importa. Vamos a hacer baches. Tú haces baches, aquí en la radio hago baches. El Pulga también. Y tú. De último gobierno, el tema política y de concierto, Fondo Monetario Internacional asesino. Así que Pulga, deja de estar dándole los controles y dale play a lo que le tienes que dar. Así que llévatelo. We'll be right back. Naciones Unidas, derechos humanos, todo es mentira. Convenios impasos, engaño y corrupción, falsas promesas, no hay solución. Donde mentir es lo cotidiano, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Estás escuchando Grada Popular por la 94.7 FM al son del 23. ¡No se engañan! A defender el comunismo, pana. Eso nos demandaron directamente de algún lugar de Colombia. No hemos decidido dónde para no meterlos en lío por todo lo que hemos dicho hoy. Pero bueno, eso es pum bien combativo, pum de la calle. Y aquí, bueno, apoyando la música subversiva, música insurgente, la música juvenil con conciencia de clase. Desde las graderías.blogspot.com. Ahí nos colocan todos los miércoles en nuestra grada. ¿Qué pasó? Dale, dale, habla. Es decir que no me estás escuchando todo el durante día, toda la noche. Verga. ¿No era el mío? Ah, bueno. Bueno, cosas que pasan, Sancho. Bueno, seguimos con las noticias aquí en Grada Popular. Por si acaso. El satélite Simón Bolívar ofrece ahora televisión satelital. Una buena noticia, ya que esto combate una de las campañas o una de las compañías que está invadiendo todas las casas en nuestra ciudad, ¿no? En nuestro pueblo, en todo nuestro país. Y es que, bueno, a través de este satélite Simón Bolívar tendremos una televisión socialista donde tendremos canales que conoceremos a todo el resto de Sudamérica. Habrá canales abiertos de Brasil, Bolivia, Ecuador. Y así nos conoceremos, así como lo estamos haciendo por esa maravilloso canal que se llama Telesur. Esto es un proyecto que está comenzando, es un proyecto que se está comenzando por 3.000 casas en Boquerón, muy cerca aquí en Catia, y también en parte del Junquito. Se están instalando más de 3.000 antenas de esta televisión directa al hogar que CanTV le está trayendo a toda nuestra parroquia, ¿no? así como la parroquia de La Vega, donde vive el pana, el poeta Morralito, ¿no? Desde algún lugar no debe estar escuchando por allá por la escalera número 525. Se debe tener la batata bien dura, pana. Lo cierto del caso es que, bueno, esta es una manera también de abrir el espectro, ¿no? De hacer más económico eso, los costos de televisión por cable, ya que se ha hecho tan popular que por donde tú voltees ves una antena de estas compañías que no voy a mencionar porque no nos pagan nada para mencionarlo. Y así lo hicieran, tampoco lo mencionaríamos porque estamos contra ese sistema de dominación masiva que de alguna u otra manera ustedes siempre defienden, transmitiendo solamente canales que se encargan de reproducir la idea dominante. Nosotros acá nos gustaría ver, quizás algún día, ver una calavera con Al Jazeera, que vieron alguna calavera con canales que, bueno, que bueno, realmente resalten el cine de autor y lo que venga por ahí. Sí, claro. De hecho, aquí en la parroquia 23 de enero hay varios proyectos interesantes donde varias compañías nuevas de cable hechas por la misma comunidad están dándole una nueva visión a lo que es la televisión, ¿no? Y bueno, ya que tenemos las 8 y 55 aquí en nuestra querida y contaminada ciudad, 8:53 para ser exacto, papá, vamos a hablar un poquito de deporte, ¿no? Bueno, vamos a felicitar a todos los panas que le van al Deportivo Táchira, ya que salieron campeones del torneo nacional. Y bueno, la noticia que viene luego de eso es que el técnico del Zamora, un buen técnico Chuy Vera, y jugador de... que estuvo pateando todas las canchas en la década de los 80 y 90, el Chuy Vera, se va del Deportivo Zamora al Deportivo Táchira, ese lugar que dejó el señor Pinto. Porque se fue a Barranquilla. Sí, buen técnico de Colombia, el cual obtuvo el torneo a última hora, pero creo que se fue por diferencias económicas. Y bueno, se fue para el Barranquilla, para el Junior de Barranquilla. Chuy Vera ahora se hará cargo del Deportivo Táchira. Y el reto más principal es la Copa Libertadores que se les viene, ¿no? También tenemos que felicitar a Yaracuyanos Fútbol Club y a la gente de Anzoátegui que obtuvieron los otros dos cupos. Se quedó el Sport por fuera. Que hay para la Copa Suramericana, la segunda copa de importancia al nivel de la Conmebol. Tenemos que recordar que Trujillano fue campeón de la Copa Venezuela y tiene un cupo directo a esa fase de Copa Nixon Sudamericana. Y los panas de Yaracuyanos, un equipo nuevo que apenas tiene 3 o 4 años en el fútbol nacional, igual que el Anzoátegui, van por su Copa Sudamericana en las fases de eliminatoria. El pasado jueves que jugó, sí, Venezuela contra Guatemala, un partido amistoso donde Venezuela derrotó en la ciudad, en la misma Guatemala, 2-0, con goles de Nico Fedor y Grendy Peroso, en el estadio Mateo Flores de la capital guatemalteca. Podemos decir, bueno, que el juego se efectuó con una cantidad pírrima de una asistencia de menos de 500 personas. Mira, estás usando el diccionario, ¿no? Y también tenemos que subrayar que en ese día, en vez del himno nacional de Venezuela, se colocó el alma llanera, cosa que más de uno nos dejó así como que loco. Fuera de hasta base. Los jugadores se veían la cara. Pero mira, mañana parece que van a poner un tema de Lavillos Caracas hoy. ¿No? Ojalá la federación guatemalteca y el mismo pueblo de Guatemala, a través de su presidente, pidiera disculpas por ese suceso, ya que la Federación Venezolana de Fútbol no se atreve a explicar ese caso. Bueno, mañana vamos a cómo explican mañana que van a tirar la Villa Caracas Boy antes que... No, el himno hay que respetarlo, pana, y eso fue un error de allá en Guatemala, y bueno, mala suerte. Mañana lo que dice Richard es que nos enfrentaremos a la selección de España, bueno, esa selección que fue campeona del mundo. La selección del Estado español. Estado español, España no existe, señores, no existe. Sí, a donde juega un jugador vasco y como 5, bueno, catalanes. El Estado español, por eso digo el Estado español. Bueno, no importa, nosotros defendemos la autonomía de esas regiones en España y ojalá algún día se independice de un Estado que es falso. Es lo que querías escuchar. Eso. Pero no puedes negar la calidad de los jugadores que tiene ahí. No, no estoy diciendo nada, lo contrario. Lo cierto del caso es que, bueno, mañana Venezuela con su bombos y platillo efectuará un partido amistoso a las 3 de la tarde en Venezuela para que se pueda ver en prime time en España a las 9 de la noche. Venezuela-España, donde desde el estadio prime time, desde el estadio, ¿cómo se llama el estadio? ¿Sí te acuerdas? Farias Landia. No importa, es el estadio polideportivo José Antonio Anzoátegui, del mismo estado, donde Venezuela enfrentará a esta selección española que viene de golear 4-0 a los USA, a los gringos. Mira, y aquí entren nos. ¿A quién le voy? No, no, eso sí, sí, Mosca, eso sí te pregunto y me sales con una, mira, se acabó el programa. No, aquí entrando. La cuestión es que vamos a pagar $2 millones por ver a España jugar acá. O sea, qué comunismo estamos viviendo, ¿no? No, cualquiera dice Venezuela está en el terror, en la dictadura, Hugo Chávez fría, pero tiene $2 millones para pagarle a los pendejos esos. Y las entradas oscilan de 300 bolívares fuertes para arriba. Mira, pero aquí entre nos, vamos poniendo en serio, ¿vale? ¿Qué opinas tú de esa portada que sacó Meridiano hoy, vale? No la vi. Vale. Decía a nuestro queridísimo amigo Piqué, jugador del Barça, decía algo así como que a todo poder, una cosa, a todos los campeones, una cosa así, y una bandera de Venezuela atrás, así como. Por ahí la portada de líder estuvo un poco más aceptable, ¿no? Un poco bastante aceptable a lo que es el fútbol nacional, de donde salía una frase de Juan Arango y un llamado que hacemos a todos acá también, que sé que espera ver mañana ese estadio vestido de vino tinto, ¿no? Aunque por los vientos que soplan, pana, y el revuelo, la locura mediática en las calles y todo eso, por ahí Mosca que tiene un 70% apoyando a la selección del Estado español y un 30% por ahí apoyando a Vinotinto. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Mira, uno de los estadios que está en plena remodelación, y bueno, esto de la gente del Carabobo, ¿no? Felicitamos a los panas. Excelente campaña. Mira, ¿qué te pasa, Pulga? Mira, sigues echando. Mira, ¿sabes que yo sé manejar Photoshop? Cuando te vas por Facebook, como una. No pregunto. Bueno, no me saboteé, panita. Estaba diciendo que por fin le van a echar mano al estadio Misael Delgado, el polideportivo Misael Delgado de Valencia, el equipo a partir del gobernador, un gobernador escualidón que tenemos por allá, pero bueno, el tipo le está echando mano al estadio y va a ser un campo con grama artificial. Supuestamente la grama va a costar, costó 4.860 millones de bolívares, es una grama sintética. Y bueno, entre ellos se va a remodelar, aparte de la grama sintética, el drenaje y las arquerías, y se invertirá $1 millón para los camerinos, que contarán con un salón de reuniones, vestuario y hasta jacuzzi. El gramado, bueno, cuenta con la ¿cómo se llama? con el sello de la Federación Internacional. Me lo confirmaste, que chanchullo ahí metido, estarás lavando activo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Cuenta con el grupo mafioso llamado la FIFA, ¿no? No, bueno, por eso lo digo. Por ahí parece que uno que está como carajito comiendo moco por el partido de mañana es nuestro tío, que tenemos tiempo, nos mandamos saludos, ¿vale? El señor, el ilustre, el mejor presidente de la Federación de Fútbol que hemos tenido en los últimos 40, casi 50 años. 26, chavo, bueno, no son tantos, disculpa. No, 26 años en la federación. Ah, pero no todavía le falta, es una dictadura. Bueno, el señor Rafael Esquivel. Esquivel, mejor conocido como Esquivel. Se está como carajito comiendo moco, está feliz, ¿no? Claro, porque él es compinche del presidente de la Real Federación Española y el de México, entonces. Y el de Argentina, Grondona. Que sí, papá. mira, vamos a invitar a la gente que tiene una agrupación musical a que se llegue el 14 de junio, este martes 14 de junio, a las 3 de la tarde, a un foro llamado Industria Musical 2.0. Esto no es más que para poner las pilas a todos de cómo proyectar su banda o su agrupación musical a través de las redes sociales, así para que se lleguen, es totalmente gratis, es el martes 14 a las 3 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Humanidades y Educación, la Universidad Central de Venezuela. Los participantes, bueno, tendrán su certificado de asistencia y es totalmente gratis, así que se llegan. Los panas que están invitando son la gente de Corriente Alterna, ellos tienen un MySpace para que se enteren más de la cuestión, www.myspace.com/corrientealterna AC, de Asociación Civil. Mira, mira, antes que nos agarre la cadena y para venir con las conclusiones de la noche de hoy, vamos a escuchar un tema de la radio de clase. Estos panas son de Valencia, Cataluña, no España. Este tema se llama What River. Es el tema número 3, Pulguita. Así que dale, dale play al repro y bueno, disfrútate esa rocola ahí. Que por ahí vienen las arepas. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Advertencia, eso es bueno, para que tengan clarito, clarito que esto es antifascista, esto es 100% antirracista y sobre todo somos comunistas y bien... Eso. Eso. Bueno, para los que no saben, esto es Grada Popular... Hola, 94.7 FM. Y bueno, vamos de una vez a nombrar algunos concierticos que hay por allí para que apoyen la movida. Este sábado 11 se estará presentando el Punky Metal Antifascista en Charallave. Toda una tarde ruidosa con las bandas Ud de Terror, Arma Letal, Haze Berlin, Piole, Ropio Proletario, Los Panas de Valencia, así como la gente de Los Panquemados, Omerta, Garfio, La Crosoma, La Mañoso. Así que eso es a partir de las 12 del mediodía en Charallave, donde está el comando del PSU, frente a Los Amanes. La entrada, 20 bolos para costear lo que es el sonido, ¿no? Y dándole el lema a este concierto es dándole un contraataque al fascismo. Así que acércate este sábado. O si no te vas el si no te vas el sábado, bueno, va el domingo a un matiné en City Day, ahí en el callejón en la Asunción, en Sabana Grande, con las bandas Contracorriente, Jin O, Kletos Clan y Etílica, en el local City Day, 15 bolívares, que no empobrece ni enriquece, a partir de la 1 de la tarde. Es un concierto matiné. La dirección, ya se las dimos en el callejón. Ah, y por ahí dijiste un nombre que me recordó al pana de Escarabando, Rafael. Y bueno, todos los sábados sí, al mediodía. Todos los sábados al mediodía está Rafael Martínez, mejor conocido como El Camarón. A las 12 del mediodía aquí en Al Son del 23. Pueden escucharlo algún día por internet. El mismo domingo 12 pueden acercarse también a la Plaza La Castellana a partir de las 3 de la tarde, donde se estará dando un buen concierto de ska con la gente de Booster de Alemania con Desorden Público. Ahí totalmente gratis en la Plaza La Castellana. Y el pana dice, se va a soltar el moño completo. Sí, invita a la embajada de Alemania, la Radio Pirata y el Instituto Goethe. Totalmente gratis. Así que acérquense a Buen Ska en Plaza La Castellana. Y bueno, no queda más que invitarlos a visitar. Conclusiones de la noche de hoy. Sí, no queda más sino invitarlos también a visitar www.coordinadorasimonbolivar.org, así como también boycottpolar.tk, porque si te esconden tu arroz y tu harina para tus arepas, no tomes su cerveza. Asimismo, no apoyemos el sistema de explotación masiva que representa Empresas Tomar. Aguante, pulga. Un efecto de sonido, está despierto. Sí, al fin. Porque viene la hora de comer. Sí, le da su arepita. Mira, hablando como los locos. Conclusiones de la noche de hoy. Sobre el caso del camarada Julián, sobre el caso de Joaquín Becerra y sobre lo de los trabajadores. Bueno, para mí, obviamente, no es nada bueno que el gobierno bolivariano se tome la... Se raye de esa manera entregando a estos ciudadanos, pero obviamente se ven obligados por cuestiones del juego democrático a seguir las piezas de que si el terrorismo, que si la cuestión, tú sabes, todo lo que implica el juego democrático. Sí, bueno, te entiendo. Que te obligan a supuestamente a no socorrer a varias personas, pero eso es pura grama seca, ¿no? Obviamente ninguno de nosotros estamos aquí de acuerdo con esas entregas. Y respecto a los trabajadores, bueno, la lucha sigue. Ahí están todos los camaradas de la automotriz echándole pichón. También este martes, no se olviden llegarse a las 10 de la mañana ahí a Plaza Venezuela, donde estará esa gran marcha. También está convocando la gente, la coordinadora Simón Bolívar. Y apoyemos, no solo es para apoyar a los campesinos asesinados y contra el sicariato, sino también para apoyar este tipo de política que está efectuando el gobierno bolivariano y que obviamente que nos deja muy mal parado ante todos los movimientos sociales. Así que no te puedo decir nada. Por ahí, en lo personal, con el caso de los camaradas farianos, y decimos camaradas porque compartimos un mismo sueño, que es la integración de nuestra América Latina y es la liberación de esta patria del yugo opresor. Antes eran los españoles y ahora son los gringos y las transnacionales, a su paso. En lo personal veo con muy malos ojos esto que está ocurriendo, porque deja entredicho el papel que está jugando esta revolución bolivariana a nivel internacional. Nosotros como venezolanos, como jóvenes bolivarianos, hacemos un llamado de reflexión al gobierno de nuestro país, porque lamentablemente nos estamos convirtiendo en cómplices de esos más de 7.500 presos políticos que tiene el Estado represivo colombiano. Nos estamos convirtiendo en cómplices, sin saberlos, de las masacres de la UP, de la Unión Patriótica, y de los muertos en la Macarena. Entonces, llamados a la reflexión, camaradas, porque hoy más que nunca, en la Unión, con las bases de los pueblos, en la unión, con la conciencia, es donde podemos seguir adelante. No podemos decir que somos antiimperialistas porque estemos contra el imperio, mientras que sigamos entregando a compañeros. No podemos decir que somos antiimperialistas mientras que sigamos manteniendo estas contradicciones profundas en el seno de la revolución. Con el caso de los trabajadores es igual. Yo creo que hoy más que nunca es necesario hacer talleres de formación política en todas las empresas, grandes, pequeñas, en las tiendas de zapatos, en todos lugares, para darle a nuestros jóvenes trabajadores, a los trabajadores que no son tan jóvenes, esa conciencia de clase y que desarrolle su capacidad para enfrentarse al monstruo capitalista. También para el caso del partido de mañana, que se va a jugar contra el Estado español y la Vinotinto, tenemos que un llamado a toda esa gente, que mañana todos somos Caracas, mañana todos somos Caribe, mañana todos somos Vinotinto. Hagamos un compromiso con la historia, señores. No podemos darle la espalda a todo lo que pasó. Por ahí dicen que el fútbol da revanchas en la historia. Da revancha. Ya la Argentina lo vivió con el Mundial del 86, con el golazo de Maradona a los ingleses. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo al Estado español mañana? Y por ahí tenemos al Pulga, que es el primero apátrida, ¿no?, que lo vamos a empalar un día de esto si sigue así como va. Bueno, bueno, llegamos bajo la dirección de esta estación, el licenciado Juan Contreras en la coordinación, Guadalupe Rodríguez y Fran León, quien estaba detrás del vidrio haciendo desastre con los controles. La hormiga atómica de la revolución. Sí, la hormiga atómica, no, esa le queda muy grande. La pulga, la pulga. Yo quiero un niño de verdad. La pulga detrás de los controles. Y bueno, grabapopular.tk para que te comunique con nosotros. Saludos también a la gente de Radio Atómica 106.1 FM y los panas de las graderías. blogspot.com. Visita grabapopular.tk con mi hijo Javier. Y lo vamos a dejar con un 2x1 de una de las míticas bandas de todos los tiempos, como dicen por ahí. Esta banda se llama The Clash. El primer tema, uno de los temas que van a sonar, se llama London Calling, y el otro me encanta, es un clásico y no lo puedo pronunciar porque yo no hablo inglés como Javier. Así que llévatelo, papá, y nos escuchamos el próximo lunes. Ana Karina Rotten y mañana Españoles Temblada, que de goles lo vamos a llenar. Llévatelo. Oye, tenés que poner clásicos de ayer y de hoy. Este es un 2x1 de tu grada popular. Donde mentir es lo cotidiano, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Estás escuchando Grada Popular por la 94.7 FM al son del 23. ¡No se engañan!